Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 12. Aprobación definitiva de estudio de detalle para la modificación de alineaciones y retranqueos de las parcelas CJ3O y CJ3S. CJ3P y se comprobaron CJ3S, que ha habido problemas con. Vale. Aquí también hubo las comisiones. Hubo unas aclaraciones sobre también la nomenclatura concreta de la parcela. Y una vez la secretaria haya hecho las indagaciones pertinentes, sería la CJ3P y CJ3S del plan parcial Playa Blanca, parcelas otra vez CJ3P y CJ3S del plan parcial Playa Blanca. Damos paso a la lectura del dictamen de la comisión informativa. Visto el expediente relativo a la aprobación definitiva del estudio de detalle para la modificación de alineaciones de retranqueo de las parcelas CJ3P y CJRS del plan parcial Playa Blanca, la comisión, previo debate por mayoría de 4 votos a favor del grupo Unidos por Yaiza y Coalición Canaria y una abstención del grupo mixto, lo dictamina favorablemente y propone al pleno su aprobación. No obstante, el pleno del ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, pues esto realmente tiene que ver con los otros expedientes que hemos hablado antes. Este es uno que se trajo en sesiones anteriores. Tiene que ver esas parcelas en concreto con Residencial La Granja, Granja 1 y 2, las dos fases de La Granja en el plan parcial Playa Blanca. También se trajo aprobación inicial, pues esa es la aprobación de estudio de detalle, también con los retranqueos de lo que es todo Residencial y la parcela. Se publicó, se sacó a la exposición pública, no hubieron alegaciones al respecto, por eso se trae hoy para aprobación definitiva. Por tanto, es culminar ese expediente. Solamente eso, aclarar que es la numeración sería CJ3P y CJ3S, pero que corresponden para que se ubiquen a lo residencial de la Granja 1 y la Granja 2. ¿Tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos? No, tengo. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Lanzarote en pie? Bueno, en este caso es verdad que se trajo en el último pleno por vía extraordinaria y en el último pleno de la legislatura anterior. Se hizo corriendo, ahora no lo traen como una aprobación definitiva. No sé, creo que en esto sí que se han dado prisa en una aprobación. Es verdad que es manteniendo los márgenes y nosotros ya criticamos en... cuando se llevó la aprobación inicial, creyendo que se iba muy rápido, no sé por qué sería, si sería por lo que fuese. Pero bueno, no quiero decir nada más y lo único que puedo decir es que en este caso nos vamos a abstener también. Muy bien, gracias. ¿No quieres añadir alguna cosa? No, que es verdad que la técnico municipal lo deja también constancia en que ellos presentan la solicitud, de ahí el error de detalle que afecta a las parcelas de CJ, y si bien la documentación gráfica que se acompaña se observa que afecta, ella lo deja claro, a las parcelas CJ3P y CJ3S. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la confusión fue con la solicitud. Pero bueno, como se ha aportado el planito, se puede comprobar con el plan general, si se comprueba el aportado tanto el estudio de detalle con el plan general, que corresponde a la CJ3P y CJ3S. ¿De acuerdo? Sí, pero el plan general tiene la... ¿De acuerdo? Bien, tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. No tenemos nada que decir. Gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz del Partido Popular? Nada que decir. Muy bien. Pasamos a votación entonces. Voy a leer en concreto el punto. Aprobación definitiva de estudio de detalle para la modificación de alineaciones y retranqueos de las parcelas CJ3P y CJ3S del plan parcial Playa Blanca, parcelas CJ3P y CJ3S del plan parcial Playa Blanca. Repito. Vale. De primero, aprobar definitivamente el proyecto de estudio de detalle para la parcela CJ3P y CJ3S del área de suelo urbano no consolidado UA2 Playa Blanca a instancias de las mercantiles solicitantes. Segundo, notificar a las mercantiles solicitantes en calidad de promotor del presente estudio de detalle el acuerdo que se adopte. Ya está, ¿no? Sí. Ah, bueno, esos dos puntos. Pasamos a votación, entonces. Votos a favor. Unidos por Yaiza, Coalición Canaria. Abstenciones. Ciudadanos, Lanzarote en pie, Partido Socialista y Partido Popular.